Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Recibimos a la energía de luz, la energía divina de este especial. Alfonso Gutiérrez ha querido formar parte del especial de Mindalia para Navidad. Así que, por supuesto, le damos la bienvenida para que nos conecte con la energía angelical. Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Un placer. Hola, amiga, ¿cómo estás? Feliz aquí de estar saludándote y saludando a todas las personas de Mindalia, que, pues mira, ya parezco de casa porque ya llevo muchos videos, pero hoy te traigo una información espectacular para que quites toda esa porquería de lo que no has podido hacer en años anteriores y entres en el 2025 fuerte, recargado, con propósitos claros. Pero ¿cómo los vamos a hacer? Eso es lo que vamos a hablar en un ratito más. Muy bien, pues muchísima información por recibir en esta charla. Así que yo de primeras voy a plantear una preguntita, Alfonso, que es 2025. ¿Queremos vivirlo como protagonista o como espectadores? ¿Quiénes vamos a ser? ¿En qué bando nos vamos a posicionar? Pues justamente de eso vamos a estar tratando en esta entrevista. Vamos a empezar hablando, si te parece, por cómo se ha vivido este último año, el 2024. ¿Cuál ha sido la energía angelical que ha movido, ¿no?, este último ciclo, digamos, del 2024? ¿Y cómo estamos recibiendo, por supuesto, el inicio del 2025? ¿Qué se plantea para nosotros? Pues, amiga, aquí el 2024 trajo muchísima abundancia y muchísima prosperidad a las personas que trabajaron su prosperidad y su abundancia, porque es un año, pero es un año bastante cargado de abundancia y de prosperidad. Así que si tú no lo tuviste, hazte preguntas y hazte conciencia. ¿Fuiste protagonista o fuiste espectador de la abundancia y de la prosperidad de otras personas? Y desde ahí empiezas a ver por qué te fue mal. Pero más que el por qué, amiga, vamos a ver para qué te fue mal, porque hay una cosa que se llama los ciclos celulares, que es de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, para que entiendas la razón. Y cuando entiendes la razón, es la toma de conciencia y es un gran paso a la sanación. ¿Y qué nos espera en el 2025? Lo que quieras que te espere, eso te va a esperar. ¿Por qué? Porque tú eres co-creador del universo. Ahora, si te dicen la numerología y si te dicen los angelitos y si te dice el tarot y todo eso, bueno, es una herramienta de acompañamiento para asegurarte o anclarte, pero tú tomas decisiones claras y específicas. ¿Con qué? Contigo, con tu mente, con tu palabra, con tus emociones, y con eso creas tu realidad. ¿Cómo ves? Me parece perfectísimo que podamos afrontar el inicio de un ciclo precisamente desde esta energía. Yo tengo entendido, Alfonso, que nos conectamos mucho con un personaje angélico, en este caso, que es Metatrón, para poder desarrollar esta energía de la que estamos hablando. ¿Es correcto? Claro, Metatrón es mi máximo, Metatrón es de mis ángeles favoritos, con el que tengo conexión, con el que siempre trato de estar en conexión y en vibración con él, al que le pregunto, al que le pido. Y pues en esta ocasión vamos a estar hablando de muchísimas cosas muy terrenales, pero basados en la libertad y en el acompañamiento que me da Metatrón. Todo ese poder. Y Metatrón, entre muchas, muchas cosas, amiga, es los números, y Metatrón, entre otras muchas, muchas cosas, es el tiempo y espacio. Las personas que saben de Reiki podrán entender tiempo y espacio. Los que no, pues bueno, no importa. Tiempo y espacio es el aquí, el ahora, el pasado y el presente. Pero todo eso funciona al mismo tiempo que no funciona. Es un caos de entender esta información, pero yo quiero que entiendas una sola cosa. El tiempo y el espacio los creas tú y se están dando en este mismo momento, con ayuda de ciertas cosas, personajes, situaciones, pero todo manejado por Metatrón y por ti. Y vamos a empezar a hablar de Metatrón con el tiempo y el espacio, pero enfocados a protagonista o espectador. Y si te parece, pues vámonos, vamos a empezar a ver por qué nos va como nos va. ¿Te parece bien, Lau? Me parece perfecto. Además, yo lo necesito, Alfonso, te lo tengo que decir, que me hace falta entender muchas cosas también de qué ha sucedido, por qué está sucediendo, para qué está sucediendo y, sobre todo, qué puedo hacer con ello. Pues vamos a empezar y vamos a empezar. ¿Cómo te fue en este 2024? ¿Qué hubiera pasado si hubieras cumplido, si hubieras hecho y hubieras trabajado en todos los propósitos que tenías? A lo mejor no estarías viendo este video, o a lo mejor estarías viendo este video, pero en otras circunstancias, en otro país, con en otra computadora nueva, en otro celular, feliz de la vida, a lo mejor súper empoderado, hubieras hecho muchísimas cosas, a lo mejor con un cuerpo más sano, a lo mejor con un cuerpo más delgado, a lo mejor hubieras podido dejar de fumar. Hay muchas cosas. Yo te pregunto, y déjame aquí tus comentarios, ¿qué no hiciste en este 2024 que te hubiera gustado hacer? Y ahí viene la primera pregunta. Acuérdate, cuando los externas empiezas a sanar. Y el punto es, ¿por qué no lo hiciste? Y aquí ese es el tema central de toda nuestra plática. La procrastinación, el no éxito, el no merecimiento y la pereza fueron tus grandes aliados en este año. ¿Verdad o mentira? Muchas personas que me están viendo van a decir, no, Alfonso, pero yo sí lo hice. Maravilloso, perfecto. ¿Y diste todo tu potencial para hacerlo o solamente fue el piquito del iceberg? Y para otras personas, otro año más perdido porque no adelgazaste, porque no te cambiaste de ese empleo que ya no quieres, porque no empezaste a trabajar en ti para tener mejores relaciones. Todo eso, ¿por qué no lo hiciste? Por no merecimiento, por pereza, porque no crees en el éxito o el éxito no es tu amigo o la procrastinación. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál te vibró? Y aquí es una otra, vuelvo a hacerte otra pregunta. Escucha tu corazón, escucha tu corazonada, porque ese jamás se equivoca. Se equivoca el miedo, el ego, se equivocan un montón de cosas, pero si tú escuchas tu corazón, no le vas a fallar. Entonces, en este momento, yo te voy a hacer otra pregunta. Tú sabes, tú fumas, tú estás tomando, consumes algo, tú eres adicto al azúcar, sabes que tienes que hacer ejercicio, ¿y por qué no lo haces? Si sabes que lo tienes que hacer, ¿estás de acuerdo? A lo mejor fumar sabes que te va a causar daños irreversibles en la salud, a lo mejor no hacer ejercicio sabes que te va a causar problemas de salud, y tú sabes y no lo estás haciendo, entonces, ¿por qué no lo estás haciendo si sabes que sí te conviene hacerlo? Ahí quiero llegar. Porque hay un programa inconsciente, un programa que está muchísimo más alto o elevado o pesa más que el beneficio de dejar de fumar, de hacer ejercicio, de tener mejores relaciones. ¿Te fijas? Entonces, el beneficio de fumar está aquí. ¿Por qué? Porque tú tienes un programa de que me ayuda, me quita el nervio, me quita el estrés, puedo pasar al baño, mil cosas que tenemos instalados en la mente con el ejemplo de fumar. Pero el ejercicio, pero esto por él, también ahí vienen muchísimas cosas ocultas a través y pesa más que el sí. Y entonces quiero que veas una cosa, ¿por qué y en dónde y cuándo se empezó a generar este conflicto? ¿Qué es lo que se está programando y repitiendo en tu vida? Lau, ¿qué se está programando y repitiendo en tu vida? Vamos a hacer este ejercicio, todos por aquí. Vamos a hacer el ejercicio de por qué, cuándo y para qué se está instalando. ¿Cuál es tu problema? A lo mejor de todos los trabajos me corren. Este es algo que se está repitiendo. A lo mejor es todas mis parejas me son infieles. A lo mejor todas mis amistades me dejan. ¿Qué programa se está repitiendo? Y aquí vamos a empezar con una cosa que se llama ciclo celular. ¿Ya descubriste qué es lo que se está repitiendo en tu vida? ¿Ya repetiste? ¿Ya descubriste por qué se está pasando todo esto o no? Seguramente no lo has descubierto, porque si ya lo hubieras descubierto, ya le hubieras quitado el poder y ya hubieras cambiado tus creencias y ya estarías haciendo lo correcto, ¿ok? Pero todo esto está en tu información energética, y quiero que lo empieces a ver. Por ejemplo, mamá abortó, abuela abortó, hijos no nacidos, y yo también como mamá o como aborto. Entonces, te fijas, todo eso, todo se va repitiendo. Y cuando le entendemos a la vida, podemos entenderle muchísimas cosas y quitarle miedos, dolores y traumas. Y decir, mamá, este dolor es tuyo, te pertenece, haz con él lo que tú quieras. O regrésaselo al dueño, ¿ok? Y te lo regreso con alto grado de conciencia, pero vamos a llegar a ese punto en unos minutitos más. Te voy a pedir entonces que ya tengas en la cabeza cuál es el conflicto que se está repitiendo, ¿ok? Y aquí es donde vamos a empezar a hacer una cosa. Piensa en esa situación y te pido, por favor, que tengas a la mano una hoja de papel y una pluma y que hagas cuentas. Y ahorita te voy a decir por qué. Vas a poner aquí vas a estar tú el día que naciste. Y aquí estás tú al día de hoy. Y suponiendo que hoy tienes 30 años o 40 años, aquí está la situación de todos los hombres me dejan. Todos los hombres me dejan. Aquí está de todos los trabajos me corren. Aquí está la situación actual que vas a ver. Le vas a partir, le tienes 40 años, ¿ok? Tienes 40 años. Vas a partir esto en dos, a la mitad. 20 años. ¿Qué pasó a los 20 años que tanto te afectó, que te dolió, que no te gustó? Suponiendo, me divorcié, suponiendo papá se murió, suponiendo la enfermedad de mi abuela, me cambié de casa. Hay un montón de cosas que pudieron haberte dolido a los 20 años. La mitad de 40 te vas al 20. Aquí empiezas a buscar. Cuando te des cuenta del conflicto, perfecto. El conflicto es el drama, ¿ok? ¿Qué emoción me genera ese conflicto? Ira, rabia, abandono, tristeza, asco, algo. Eso es lo que tienes que anotar, esa emoción. No el conflicto. El conflicto solamente te va a detonar una emoción. ¿Listo? Y después de aquí, te vuelves ahí y le vuelves a sacar la mitad. De los 20, la mitad son 10. ¿Qué pasó a tus 10? ¿Te fijas? Mitad y mitad. Y ahí es a donde entramos y a donde vamos a descubrir el conflicto que es el principal, lo que conocemos como el BioShock. ¿Ya te fijaste para qué me sirve Metatron? Metatron me sirve para ir tiempo, espacio. Y cuando llegamos al conflicto principal, a donde se generó a los 10 años, porque la mente no falla, la mente inconsciente no falla. El universo es matemáticas, yo soy matemáticas, yo soy tiempo, espacio, yo soy energía. Y cuando tú te das cuenta, cuando llegas al origen de la emoción, entonces todo lo demás que va pasando son situaciones que se van repitiendo. Pero si yo quiero sanar a lo que me pasó a los 30, no, sí le puedo quitar dolor y sí le puedo quitar un poquito. Pero si quiero sanar de raíz, me tengo que ir al origen del conflicto, a la emoción primaria para poderlo de ahí quitar y en automático las otras situaciones, las repeticiones ya no me van a doler o ya no me van a doler tanto. ¿Te fijas? Así es como se va. Pero ¿ya lo descubriste? Cuéntame aquí en los comentarios. Déjame en los comentarios qué descubriste, qué emociones. No es el hecho de que mi abuelita se murió, no es el hecho de que mi papá lo corrieron del trabajo, no es el hecho de que mi hermano se casó y me abandonó, la familia, todo. No, ¿qué sentí ante ese hecho? Y quiero que lo empieces a ver como emociones. Ira, asco, rechazo. Perfecto. ¿Ya entendiste cuál es la emoción que llegó a la mitad de la mitad en este ejercicio que acabamos de hacer 10 años? Bueno, pues entonces aquí vamos a empezar a ver todo esto. ¿Qué es lo que me está pasando a los 10 años? ¿Qué sentí? ¿Qué sentí? ¿Amor? No creo. ¿Ira? ¿Rechazo? ¿Abandono? Sí. Perfecto. Entonces ahora empiezo a ver esa emoción. Cierro mis ojos y empiezo a ver y a visualizar esa emoción y le voy a poner, ¿a qué huele esa emoción? ¿De qué color es esa emoción? ¿En qué parte de mi cuerpo está esa emoción? ¿Qué textura tiene esa emoción? Le estoy poniendo cara, color, nombre y apellido, y así mi mente lo puede encontrar como real. Acuérdate que todo es real o simbólico, y me vuelve a ayudar Metatron con toda esta información, tiempo, espacio, números, me vuelve a ayudar otra vez Metatron aquí. Invítalo, ayúdale, pídele que esté contigo en este ejercicio. Ponle nombre, apellido a esa emoción, ¿de qué color es? ¿A qué huele? ¿A qué sabe? Tus cinco sentidos ahí, ¿en qué parte de tu cuerpo está? Muy bien, con los ojos cerrados, ahora lo vas a sacar de tu cuerpo, suponiendo que está en tu corazón. Lo sacas de tu corazón y lo tienes aquí en tus manos. Tenlo en tus manos, visualízalo, observa esa energía, esa ira, esa rabia, ese rechazo. Obsérvalo, siéntelo cómo está afuera, cómo lo estás viendo. Y ahora hazte esta pregunta. Esta emoción negativa, esto que es amarillo o rojo, morado, negro, que huele a pesta, humo, tiene textura de picos, lo que tú veas, pregúntate, ¿de quién es? Y casi seguro va a salir mamá, papá o algún abuelo por ahí. Perfecto, gracias. Entonces lo vas a visualizar y se lo vas a entregar y le vas a decir, esto te pertenece, esta ira, este miedo, este abandono, este rechazo te pertenece. Te lo entrego con mucho amor. Es tuyo, te pertenece y observa cómo se lo das. Y le tienes que decir, te lo entrego con mucho amor y con alto grado de conciencia. Si es tuyo, trabájalo. Y si no es tuyo, regrésaselo al dueño de esta emoción. Te aseguro que esto es una cadenita y papá o mamá o se lo va a regresar al abuelo porque es transgeneracional. Todo lo vamos pasando. Transgeneracional, espacio, tiempo, Metatron. ¿Te fijas que todo va a lo mismo? Metatron es el máster, el que te va a ayudar a todo, pero no puedes sanar nada si no sabes que está mal. Y como somos seres humanos y tenemos una mente y tenemos una conciencia y una forma de entender la vida, entonces nosotros como seres humanos tenemos que ver para creer. Y si yo engaño a mi cerebro y le pongo nombre, apellido, color, textura, tamaño, forma, que huele, entonces ya es real. Para mi mente inconsciente va a ser real. Y si es real, entonces sí lo estoy viendo, pero también me lo estoy deshaciendo de él. Y te aseguro que vas a cambiar todo eso. Hazlo, inténtalo. Sé que fue mucha información en poquito tiempo. Vuelve a ver el video, vuelve a ver el video y escribe comentarios. Te los voy a estar respondiendo todos. A lo mejor en 3 días o a lo mejor en 3 años después de que viste este video, pero te voy a estar contestando todo. Hazlo, inténtalo y vas a ver cómo cambia tu vida gracias a que tú te estás conectando con tu pasado, con las emociones donde se generaron, con la ayuda de Metatron y consciente de lo que pasó. Entonces estás co-creando tu futuro. ¿Te imaginas co-creando tu futuro? Y así es como podemos identificar una creencia, en dónde estuvo, cuándo se generó, por qué se generó, y la vida me lo está repitiendo cada periodo. Te puedes imaginar que si sigues pensando igual, sintiendo igual, vibrando igual, va a venir otro periodo con la misma información. Bueno, con la misma emoción, con diferentes personajes que me van a estar ayudando. Y estos personajes son maestros de la vida. Si empecé con ira, pues bueno, otro ira, ira, ira. Y el que sigue, en mi siguiente ciclo, va a haber una situación que me dé mucha ira, porque es la emoción que no he venido sanando. Entonces, ¿ya te fijaste que el libre albedrío realmente es? ¿Quieres sanar o no? Pero también tienes una conciencia para identificar qué es lo que tengo que sanar. Entonces, está súper fácil, súper padre. Lau, ¿le entendiste? ¿Lo vas a hacer? Bueno, Alfonso, yo me estaba planteando una pregunta y es que me identifica mucho, ¿no?, lo que estás comentando. Me planteo el por qué funcionamos así, ¿no? ¿Por qué llegamos al punto de la procrastinación, pero incluso hasta para sanarnos, ¿no? Nos conformamos con esa pequeña zona de confort, vamos a llamarle así, que incluso teniendo un malestar diario en nuestra vida y decimos, bueno, ya mañana gestionaré esta emoción, ya mañana me encargo de ese pensamiento, ¿no? O ya mañana veo si, pues lo que tú decías, ¿no? Pues si me pongo a perder peso, si dejo de fumar, si, no sé, cualquier situación que nos... ya mañana, ¿no? Entonces tendemos siempre a la procrastinación incluso para las cosas positivas en nosotros. Hay momentos en los que, para mí, por supuesto, considero que hay que, o es sano, podría ser sano, parar un momentito, darnos nuestro descanso, ¿no? Si lo necesitamos. Pero ¿por qué actuamos o para qué, mejor dicho, actuamos de esa forma, de ese motivo, quedándonos en algo que nos genera el no estar bien, el no sentirnos plenos, el no ser nosotros mismos? Claro, y aquí volvemos al tema original de la plática. Eres protagonista o eres espectador. Una vez que ya identificamos conflictos, pues es como si le quitáramos el freno de mano a la vida y vámonos fuerte y duro. Pero también aquí hay otro punto que tienes que tomar en cuenta y es lo que me acabas de decir. ¿Por qué no he hecho lo que sé que tengo que hacer? ¿Ok? ¿Por qué la pereza, la procrastinación es lo que ha venido moviéndome o no ha dejándome mover en este año o a lo largo de mi vida, ¿eh? Entonces aquí yo te hago una pregunta. ¿Por qué no cumpliste tus metas? Y son 3 cosas por las cuales no pudiste haber cumplido tus metas de este año. Y ojo, porque estas preguntas poderosas las tienes que hacer ya para que empieces un siguiente año muy próspero, muy amoroso, muy sano, muy divertido, ¿ok? Y la pregunta es, ¿no lo has hecho por procrastinación? ¿No lo has hecho por no merecimiento o no lo has hecho por miedo al éxito? Esas 3 cosas son las que pudieron estar y están muy relacionadas unas con otras. La procrastinación, el no merecimiento y el miedo al éxito. Y tú me vas a decir, no, Alfonso, te lo juro que yo no le tengo miedo al éxito. No, Alfonso, te lo juro que yo sí merezco todas las cosas buenas. Y entonces, ¿por qué te va como te va? ¿Y por qué no tienes un mejor empleo? Ya llevas muchos años en ese empleo quejándote, triste, aburrido, no generando lo que tú realmente sabes que mereces. Entonces, hay muchas cosas. Pero ahora quiero que cierres los ojos. Siente cuando te voy a hacer esta pregunta. ¿No has podido hacer lo que quieres hacer por procrastinación? no has podido hacer lo que quieres hacer por no merecimiento, o no has podido hacer lo que sabes que quieres hacer por miedo al éxito. En alguna de estas tres preguntas, tu corazón, tu cuerpo vibró, sintió, algo pasó en tu cuerpo que tú descubriste si fue procrastinación, si fue no merecimiento o si fue miedo al éxito. Pero eso, estas tres palabritas, amiga, las gentes que nos están viendo, chicos, estas tres palabritas solamente es la punta del iceberg. Y abajo del iceberg hay un montón de cosas, un montón de cosas. El miedo al fracaso, el perfeccionismo, estamos hablando de procrastinación, de sensación de desbordamiento, falta de motivación o propósito, un montón de información. Pero, ¿cuál es la raíz o la emoción que nos genera todo esto? A ver, Arcángel Chamuel, bienvenido, gracias, pásale, porque ahora necesito que tú me des una, que me ayudes con la vibración. Y esta vibración, Arcángel Chamuel, es, si tengo procrastinación y tu respuesta fue que fue por procrastinación, ahora te digo, ¿tienes un conflicto de identidad? ¿Tienes lealtades familiares inconscientes? ¿O tienes eventos traumáticos que no te dejan ser libre y estás procrastinando? ¿Qué dijo tu corazón? Escúchalo, siente esa vibración, ese chispa. Ahí te vas a dar cuenta de lo que está pasando. Ahora, si tu respuesta fue el no merecimiento, pues bueno, hay mucha culpa, mucha baja autoestima, mucho miedo al rechazo, mucho autocastigo. Pero ¿qué generan? ¿Qué emociones generan esa culpa, baja autoestima, miedo? Genera una infancia condicionada. Conflictos de lealtad. ¿Con quién tienes conflictos de lealtad? ¿Cuánto te condicionaron en la infancia y el transgeneracional? ¿Este no merecimiento será tuyo o será de tu bisabuela, de tu bisabuelo, de tu tatarabuela? ¿Te fijas? Vamos cargando. Somos parte de un clan. Y la tercera, miedo al éxito. Todo lo que está pasando con miedo al éxito, por ejemplo, miedo al cambio, podría generar esto, la ansiedad, un sentimiento de no me estoy adecuando, la culpa. Ok, pero ¿qué hay abajo de todas estas cosas que podríamos verlo? Memorias familiares de fracaso. ¿Quién en tu familia ha fracasado cuando ha intentado hacer algo nuevo o diferente? Conflictos de figuras de autoridad. ¿Por qué le tienes miedo a la autoridad? ¿La autoridad ha sido fuerte, estricta, dominante contigo, o problemas de cultura social? O sea, los conflictos del inconsciente colectivo. Eso es parte de ti. ¿Ya te fijaste? Si quieres sanar el miedo al éxito, entonces te tienes que venir a manejar las memorias familiares, los conflictos con la autoridad el inconsciente colectivo. Es lo que tienes que hacer. Entonces, ya te fijaste que si quiero sanar esto, tengo que venir a sanar la base. Si sano aquí, no pasa nada. No lo puedo sanar y sigo igual. Y por eso voy a terapias y sigo teniendo terapias y sigo yendo a terapias. Y llevo otro curso y otro taller. Y ahora voy a registros akáshicos. Y ahora voy a Reiki. Y ahora voy a Theta Healing. Y ahora voy acá. Pero tengo que sanar la emoción central. Chicos, sí es cierto, somos energía y los angelitos son maravillosos, pero también los angelitos y Dios nos están dando libertad de escoger. Y escogimos estar en este planeta donde tenemos conciencia y donde tenemos libertad y tenemos emociones y un cuerpo físico. También somos cuerpo físico y también somos emociones. Y las emociones, para eso estamos aquí, para trabajar y entender las emociones. No solamente estamos en el más allá, que es lo espiritual, y la espiritualidad y la energía. No despeguemos los pies de la tierra. Somos tierra también, al mismo tiempo que somos universo también, ¿ok? Pues bueno, ya te dije cómo le puedes empezar a hacer. Escucha tu corazón. Sé que fui bastante rápido por tiempo, pero vuelve a escuchar esta repetición, el video, vuelve a escuchar este video y hazte estas preguntas. Por ejemplo, la procrastinación, conflicto de identidad, lealtades familiares, o eventos traumáticos. ¿Qué dice? ¿Qué dice tu corazón? Y haz lo que te acabo de decir en unos minutos anteriores. Siéntelo en qué parte de tu cuerpo. Ponle nombre, color, textura, forma, todo. Y pregúntate, este conflicto de identidad, ¿de quién es? Y entrégaselo así. Obsérvalo, ojos cerrados, visualiza. La visualización es un arma poderosísima que tenemos y que no la estamos ocupando correctamente. No solamente es para traer el coche que me quiero comprar o el viaje que quiero hacer. Si le quito los conflictos a la abundancia, a la prosperidad, y dejo de ser un espectador, me convierto en un protagonista y voy a poder comprar el coche ¿Te fijas? Pero destrabé las cosas que me estaban interfiriendo entre lo que quiero y el coche. Estos conflictos, esta programación y estas creencias. Lau, sé que este tema es como de un diplomado, pero quiero que sepas que sí se puede hacer un montón de cosas. ¿Tú crees, Alfonso, desde tu mirada, desde tu experiencia, desde la visión que compartes con la conexión angelical, crees que tenemos miedo al éxito? ¿Es posible esto? Totalmente, Lau, totalmente. Culpa por el éxito, miedo al éxito y si tengo éxito estoy traicionando a papá y a mamá. Y yo te puedo decir esto porque diario hago terapias, muchísimas terapias con gente. Yo vivo en la Ciudad de México, con presencial en la Ciudad de México y en línea a todas partes del mundo. Y cuando trabajamos temas, yo creo que el amor propio, la autoestima y el no merecimiento es gran parte del conflicto del amor propio, de la autoestima, del dinero, de la salud, de todas las cosas. Y cuando nos estamos dando cuenta de que el no merecimiento y el éxito, que no tengo el éxito, es porque primero, no me amo. Y segundo, porque tengo un tope o un crédito con el universo. Este tope y crédito con el universo lo ponen varios factores. Uno es papá y mamá. Y hay muchísimas formas de checar creencias, chicos. Aquí hay muchos videos en internet y también yo he hecho otros muchos videos donde lo puedes ver y también muchos compañeros con sus pláticas increíbles lo han dicho aquí en Mindalia. Pero cuando empezamos a checar creencias para ver por qué no subo o por qué llego a un tope con el universo, entonces ahí es cuando empezamos a ver, si hago más dinero que papá, lo estoy traicionando. Si hago más dinero que mamá, la estoy traicionando. Y ahí es mi tope con el universo. ¿Te fijas? Si hago o me salgo de esto, me estoy saliendo de mi clan, es hasta donde tengo permitido. Bueno, son un montón de cosas. ¿Quieres en verdad cambiar tu vida? Destraba la abundancia, destraba el amor propio y la autoestima. Y consejo y tip, todo empieza en la forma en la cual te estás viendo a ti mismo. Entonces, la autoestima, que es, ¿qué hay atrás de esa autoestima? Es el autoconcepto que yo tengo de mí. Si quiero empezar a amarme y tener más autoestima, tengo que empezar a cambiar el autoconcepto que yo tengo de mí. Y olvídate de un montón de cosas. ¿Sabes cómo lo puedes hacer? Empiézate a hablar bonito. Empiézate a juzgar menos, a sentenciar menos y a criticarte menos, tener menos ira contigo, menos rabia contigo, y es cuando se empieza a sanar el autoestima. Cuando hay autoestima, hay más dinero, hay más amor, hay más prosperidad, hay más abundancia, hay más y mejores relaciones personales, de pareja y de amistades. Entonces, pues es que todo empieza, todo es tan fácil, amiga, pero lo que nos dicen solamente es sana la primera capa de la cebolla. No, te tienes que ir abajo, el origen de todo esto. No sé si me expliqué. Te explicaste perfectamente, Alfonso. Muchísimas gracias. ¿Crees que podemos compartir algún ejercicio, ejemplo, que les pueda servir a la audiencia a modo de gráfico de orientación para saber un poco cómo autorregularse, autogestionarse, autocomprendernos? Porque yo me voy a incluir también en ese gremio, por supuesto, y que nos ayude de cara a este 2025 a exprimir al máximo la energía que nos trae el año de poder. Claro, te voy a dar el tip más poderoso el más poderoso que existe, que es el para que tú te conozcas, ¿ok? Y ese tip y ese ejercicio es una de las cosas que les digo en mis talleres y en mis sesiones individuales, en mis terapias. Pero el punto aquí es, ¿qué tienes que sanar si no sabes qué tienes que sanar? ¿O qué vas a sanar si no sabes qué tienes que sanar? Y el punto entonces es, me tengo que conocer. Aquí no nos conocemos. Y vivimos en el automático. Cuando descubrimos que vivimos en el automático, por eso me pasan las cosas que me pasan y por eso me va como me va. Entonces, primero me conozco y después, cuando ya me conozca, ya puedo empezar a generar cambios. Pero ¿cómo sé que a lo mejor quiero generar un cambio en la abundancia? Pero la abundancia no es el problema. El problema es la ira, la rabia y el resentimiento que tengo que no me deja ser abundante. ¿Te fijas? Bueno, te voy a explicar lo que tienes que hacer. Vas a coger tu teléfono celular. Vas a agarrar tu teléfono celular y a partir de hoy, acabando el video, a la hora que lo estés viendo, vas a poner cada hora tu alarma. La alarma te va a recordar ir al aquí y a la hora. Porque siempre estamos en el pasado o en el futuro. Quiero, quiero, quiero, o me hicieron, me hicieron, me hicieron. ¿Te fijas? Entonces la alarma te va a recordar venir al aquí y a la hora. Entonces te voy a pedir que suena la alarma y te vas a hacer estas tres preguntas, que son las preguntas más poderosas que existen en el universo. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y qué estoy vibrando? Suena mi alarma, luego estoy viendo Netflix, estoy trabajando, estoy mandando un correo, estoy en una llamada, estoy con mi amiga, estoy donde esté y lo que esté haciendo, solamente me pongo en conciencia que estoy pensando, que estoy sintiendo y que estoy vibrando. Y me cacho, ay, estoy en rencor, ay, estoy en ira, ay, estoy en tristeza, ay, estoy en... Ahí, perfecto, gracias. Rencor, gracias, no me sirves. ¿Cuál sería lo opuesto en positivo al rencor, Alfonso? Para mí sería alegría. A lo mejor para ti que me estás viendo sería fe. Para ti que me estás escuchando sería amor. Cada quien tiene su opuesto en positivo. Gracias. Me impregno de esa nueva energía, de esa nueva vibración y le sigo. Vuelve a sonar la alarma una hora después. Gracias. Otra vez regreso al aquí y a la hora porque vivo en el automático. Regreso al aquí y a la hora que estoy pensando, que estoy sintiendo y que estoy vibrando. Y yo ahora me cacho en tristeza. ¿Cuál es lo opuesto en positivo? Gracias, tristeza, no me sirves para nada. ¿Y cuál es lo opuesto en positivo? Pues risa, alegría, fortaleza. Cada quien sabe cuál es su opuesto en positivo. Me impregno de esa energía, de ese pensamiento y le sigo. Cada que me pongo a analizar que estoy pensando, que estoy sintiendo y que estoy vibrando, lo único que me va a tomar son 4 o 5 segundos en mi mente. Ni siquiera tengo que hacer un diario, no tengo que hacer nada más que estar consciente de todo esto y le sigo. Y luego la alarma y lo sigo. Luego otra vez la alarma y le sigo. Entonces ahí te vas a empezar. Otra vez tristeza, Alfonso. Otra vez tristeza, Alfonso. Otra vez tristeza. Y entonces te das cuenta de que hay una emoción que se está repitiendo. ¿Ya te fijaste? Entonces estoy viviendo en automático, enojado, otra vez enojado, otra vez enojado, otra vez enojado, otra vez deprimido, otra vez sintiendo que me voy a morir, otra vez. Y ahí te das cuenta realmente quién eres, cómo estoy pensando, cómo estoy sintiendo y cómo estoy vibrando. Y entonces ahí es a donde te conectas con el universo, con tu frecuencia, con tu vibración a través de tu pensamiento. Cuando descubres, tú dices, ya sé por qué llegan personas que me hacen sentir más miedo, situaciones que me generan más miedo, porque yo estoy mandándole al universo como antena cósmica que soy, mi vibración, y el universo me la regresa multiplicado lo que yo soy, no lo que yo quiero, lo que yo soy. Entonces, cuando me descubro, lo cambio al opuesto en positivo y es lo que estoy irradiando. Entonces, ¿qué crees que me va a enviar el universo? La nueva vibración en situaciones y cosas y personas. Entonces, no es la culpa de que Dios no me quiere, de que Dios no me habla, de que los angelitos no me hacen milagros, de que no es la culpa de todos ellos. Es todo su amor incondicional, te están dando la oportunidad de co-crear. Imagínate, y cuando tú descubres que vives en el automático, en tristeza, pues por eso llegan más personas que te causan situaciones de tristeza. Pero si ya le entendiste cómo es la relación y el lenguaje que tú tienes con el universo, pues dejas de pedir y empiezas a sentir lo que quieres que pase. Entonces, te convertiste en un co-creador del universo y estás creando y manifestando tu futuro. No me creas, aplícalo, te lo pido, aplícalo y déjame aquí tus comentarios, primero un like y comparte este video para que le llegue a más personas y que más personas lo puedan ver, y segundo, ponme aquí los cambios que has visto, porque solamente necesitas 2-3 días para identificarte. Desde la primera vas a entender mucho, 2-3 días para identificarte y 1 semana para que empieces a hacer los cambios totales y que empieces a ver cambios en tu vida. Te pido por favor que tengas atención. Si tienes depresión o si tienes ansiedad, usa esta técnica que te acabo de decir, del que estoy pensando, que estoy sintiendo y que estoy vibrando, y te aseguro que vas a empezar a mejorar muchísimo. Y también te digo, jamás dejes de ir con tu médico, pero toma muy en cuenta las emociones, porque las emociones son las que te van a sacar adelante, siempre de mano de tu médico, pero vas a ir mejorando y tu médico va a decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Esto fue un milagro o qué? Y te vas a decir, no fue un milagro, fue un milagro porque yo moví el universo, yo creí en mí y yo cambié lo que tenía que cambiar a través de que me empecé a conocer. Dejé de vivir en automático y empecé a crear el futuro que quiero. Entonces, Lau, pues no sé si te gustó el consejo y vas a ser de las que me va a dejar aquí un mensajito aquí abajo y me vas a decir y me va a decir cómo le fue. Esperemos que así sea, que toda nuestra audiencia, Alfonso, participe, nos deje en comentarios pues cómo van llevando, transitando todo esto después del ejercicio. Así que genial por esa parte. Estamos los últimos minutos, Alfonso, de la entrevista que estamos compartiendo, lamentablemente, ¿no? Porque estamos recibiendo mucha información de valor y sería genial poder estar aquí durante horas poniendo en práctica ejercicios y ayudando a cada vez más personas. El cometido real de esta charla es precisamente eso, el poder acompañar como cada año, ¿no? En esta Navidad a personas que pues para bien, para mal están transitando su propia historia, están viviendo su propio camino y en este caso pues en el camino del despertar espiritual que yo creo que corrígeme si me equivoco, Alfonso, pero es un camino de un largo recorrido que casi prácticamente dura toda la vida, ¿no? El estar aprendiendo y el estar evolucionando siempre como personas a nivel espiritual. En ese sentido pues si podemos ayudar a que sea a una sola persona, a dos, a tres, encantados de que así sea y encantados también, Alfonso, de haber podido contar contigo en este especial. Durante todo el 2024, fíjate que hemos llenado el canal de abundancia, ¿no? A través de la energía angelical y hemos hablado mucho también de temas de manifestación, de dinero y de prosperidad. Justamente cerrar el año, ¿no? Hablando de cómo mejorar a nivel energético, de cómo mejorar a nivel personal, de cómo crecer desde nuestra perspectiva para hacernos mejores, para que todo el entorno también se sienta mejor a nuestro alrededor. Yo creo que es el broche de oro que podíamos ponerle, ¿no? Al 2024 y recibir el 2025 pues con la mejor de las energías para abrirnos en canal a todo lo que traiga para nosotros. Y como decíamos, crear una versión superior de esto que ya conocemos, quitar lo malo, quitar las capas y volver y sacar todo lo bueno y exprimir ahí el jugo a tope. Amiga, pues bueno, para todas las personas que nos están viendo, sí se puede y el único límite que tienes es tu freno y tus creencias limitantes que no te dejan. Sí se puede y se cierra un ciclo, pero se vuelve a abrir otro. ¿Cómo lo quieres abrir este otro ciclo? Siendo espectador de todo lo bueno que hay en el mundo y todo lo bueno que le pasa a otras personas, o quieres ser protagonista y disfrutar de todo lo bueno del mundo y disfrutar de todo lo bueno que puedes tú tener en esta vida, en este 2020. 25 o 26 o 27, depende del año en el que nos estemos viendo aquí ahorita en este video. Pero sí se puede, haz lo que tienes que hacer, pero si quieres cambiar, tienes que dejar de ser, de pensar y de sentir en cómo venías pensando, sintiendo y vibrando, ¿ok? Porque no puedes mejorar si sigues igual, tienes que haber cambios. Y por eso es muere algo, nace algo, mueren esos pensamientos, pero nacen los nuevos. Entonces la muerte es un paso para lo superior y para lo positivo. Y en este caso, 2024 va a morir con creencias limitantes, de no merecedoras, de traición a si soy mejor que tú, te estoy traicionando, papá. Todo eso va a morir y va a renacer, como el ave fénix, en 2025, con toda la abundancia, la prosperidad, el amor propio y la autoestima. ¿Ok? Y antes de irme, te quiero dejar aquí cuatro grandes tips que tienes que hacer conscientemente durante todo el 2025. El primero es, deja de hablar de otras personas. Deja de meterte en lo que no te importa y ponte a ver lo que sí te importa. Tú, tu vida, tus objetivos, tu éxito, tu merecimiento, ¿ok? Sintonízate con lo que te importa. No te sintonices con la vida y los comentarios, los fracasos y las creencias de otra persona. El número dos, deja de enfocarte en los problemas. Deja de enfocarte en el por qué no y ponte y enfócate en el por qué sí. ¿Te fijas? Es cuestión de cómo enfocas tu vida. En lugar de estar enfocándote en el no puedo, en el no quiero, es si puedo, si tengo, si soy. Enfócate en el sí y deja de enfocarte en el no. Y el número tres es deja de enfocarte en cómo obtener los resultados. Haz lo que tienes que hacer, haz lo que te toca y lo demás déjaselo al universo, a Dios, a los angelitos, al creador de todo lo que es para que haga su trabajo. Tú tienes que dar ese primer paso y después ellos te acompañarán. Pero no va a pasar nada si tú no das ese primer paso que se supone que es sal de tu área de confort. ¿Okay? Pero luego hablaremos del área de confort en otro video. Y el cuarto y el último, evita el diálogo interno negativo. Háblate bonito, no te juzgues, no te regañes, apapáchate, dite cosas bonitas. ¿Cómo te estás hablando? Ese diálogo interno es tu vocecita, esa es tu mente inconsciente, ¿sale? Entonces, es tu automático. Si apenas estás viendo este video, regrésate un poquito. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy vibrando? Con ese ejercicio poderosísimo. Entonces es tu diálogo interno y evítate hablar en negativo. Pues aquí ya están estos 4 tips para el 2025 con muchísima información de creencias limitantes, de angelitos y de sí se puede. Y solamente voy a cerrar con esta frase que me encanta. Es una frase que encierra mucho de la forma en la que veo mi vida y lo que les ofrezco en terapias y en cursos. La vida no se lo da a quien más se lo merece. La vida se lo da a quien le sabe pedir. Y tú ya le estás pidiendo correctamente a la vida. Ya sigues pidiendo un milagro o estás haciendo tus milagros.